estás escuchando el Acrotador Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada o bien radiotopo.org, ya sabes, esta web desde donde puedes escuchar nuestro streaming, seguir nuestros podcasts y lo que haga falta. Y también radioslibres.info, la página web donde están todas las radios libres del estado, donde colgamos pues lo que hacemos a lo largo y ancho. Un saludo antes que nada a todas las radios que reemiten este programa, un saludo pues a, de norte a sur, y también a la gente que bueno pues que puede que nos escuche desde Latinoamérica, que de vez en cuando sabemos que hay quien lo hace. Y comentar que, bueno, pues es verano, que Radio Topo está un poco al ralentí, pero que eso no quita para que sigamos con nuestros proyectos y que tenemos un crowdfunding. Con que entres en nuestra página web radiotopo.org, pues ahí podrás ver cómo aportar para que esta radio llegue más lejos. Estamos construyendo un repetidor. Sabemos que hay zonas de la ciudad de Zaragoza y sobre todo pues de los barrios nuevos, de los pueblecillos que han ido creciendo y ya no son pueblecillos, en las cercanías, pues no se nos escucha. Así que queremos hacer que no solo por internet, que también en la ondas, en la FM, que es el espíritu de verdad de las radios libres, se nos escuche más que nunca. Y para ello, ya sabéis, crowdfunding de Radio Topo. Busca cómo hacerlo en radiotopo.org. Y en el programa de hoy pues vamos a repetir la entrevista de la semana pasada, porque bueno, por estas cosas de la vida no se grabó el programa, pero sí que tenemos una interesante entrevista a propósito de la lactancia materna que hemos titulado Derecho a Pecho, y bueno, pues que habla un poco de pues de la defensa de la lactancia materna por una polémica surgida el mes pasado en la ciudad de Zaragoza al prohibir a una mamá dar la teta al lado de una piscina. También buenas noticias a propósito del pantano de Viscarrués. Pues parece ser que al final, bueno, pues hay serias dudas sobre la viabilidad de esta, bueno, de esta ida de la cabeza, porque es que hasta judicialmente han dicho que aquello no hay por dónde cogerlo. Y el primer juicio contra los 10 de Zaragoza, un tema que llevamos siguiendo aquí en la radio y que, bueno, pues que os animaremos también a apoyarlos de una u otra manera. Y en cuanto a convocatorias, pues bueno, la verdad es que Zaragoza parece que se muere para el verano. Pero hay gente como la Asamblea de Delicias, que en la explanada de las del Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico y de donde está el teatro, pues ahí en el final de la calle Terminillo, al lado del Parque de Delicias, pues sigue con su cine de verano y también con actividades sociales en este populoso barrio zaragozano, donde sabemos que también se nos escucha, donde viven más de 100.000 personas. Pues bueno, si lo buscas, los encuentras, que van haciendo todas las semanas y que, bueno, pues que en este barrio sigue habiendo bastante compromiso social y a la vez cultura. Y bueno, pues para el fin de semana, los días 14, 15 y 16 de julio en Artieda, en este pueblo del Prepirineo aragonés, nueva edición del festival Esfendemos a Tierra 2017. un festival que está organizado de forma autogestionada por Jóvenes Aragoneses y que reúne en cada edición a juventud concienciada con diferentes luchas gracias a la combinación de ocio y compromiso social y político. Y este encuentro, pues bueno, se ha consagrado como todo un festivalón en un sitio como es Artieda, un territorio que, bueno, pues que es todo un símbolo de la resistencia, de la lucha de sus vecinos y vecinas contra el recrecimiento del pantano de Yesa. Pues bueno, actúan Tremenda Jauría, Spencat, La Otra, todo esto desde fuera de Aragón. Desde el Matarraña llegan los Draps, 13 Kraus de Zaragoza, de la Yitera Los Anómalos y Yitera Tropical, y bueno, pues un festival que es un festivalón. Y además, pues habrá charlas sobre feminismo, anticapitalismo, liberación LGTB, bueno, pues un montón de cosas. Y la verdad es que, bueno, pues si os queréis, os podéis acercar, y son 3 días sin parar. Y ya un previo, 17 de septiembre, concierto, 24 aniversario de Radio Topo. Yo que tú, no me lo perdería. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Madre hacía la colada con velas de sábana. Que quieren hacer el pantano de Viscarrués o el embalse de Viscarrués, que van a hacer un embalse que no es un problema muy grande, porque vamos a tener no vamos a tener ni agua ni río. Blancas tendidas a los vientos de estas montañas, un barco de piedra en el valle. Realmente, una de las razones por las que estoy en contra del embalse de Viscarrués es porque no se han explorado realmente las alternativas mucho más sencillas y viables económica y socialmente, como por ejemplo la ampliación del canal de Monegros y de las balsas laterales que se podrían hacer en riegos del Alto Aragón, en los propios riegos del Alto Aragón, llegando incluso hasta una capacidad de 1.000 hectómetros cúbicos, con lo cual sería irrelevante la construcción del embalse de Viscarrués. Por eso y por muchas razones más, Ani participó. Pues no, de momento no hay embalse de Viscarrués, y la verdad es que, bueno, no nos podemos alegrar más en esta radio que tanto ha luchado contra los despropósitos hidráulicos. Y todo esto, pues, ¿por qué? Pues aquí va la explicación. De momento parece ser que la Audiencia Nacional lo que ha venido a decir es que, bueno, pues que lo que hacía tiempo que se venía diciendo desde la oposición a este pantano, que aquello no tenía ni pies ni cabeza. Ha anulado Viscarrués Y bueno, pues aquí tendría que terminar para siempre la historia del pantano de Viscarrués, como dicen pues los alcaldes de la Galleguera y la gente que se ha puesto al tema. Pero, sin embargo, hoy mismo parece ser que, bueno, pues desde el gobierno central se empeñan en mantener esta obra contra viento y marea, pese a que, bueno, pues pese a que la verdad es que todo lo que indica la noticia y la sentencia es que el gobierno aragonés y la promoción del pantano se saltaron todas las normativas europeas y, bueno, pues ha sido una auténtica ida de cabeza. Y es que son 30 años, 30 años nada menos de, bueno, pues de oposición al pantano de Viscarrués por parte de los vecinos y vecinas de allí, del valle. Bueno, la verdad es que más no puede, o sea, más claro no puede estar. Y la sentencia, la verdad es que tampoco, vamos, es realmente contundente. Lo que viene a decir es que se saltó la directiva marco europea, que además que esta obra, la obra del pantano de Viscarrués, aunque se haga con su versión reducida, recordar que originalmente iba a ser mucho más grande e iba a inundar el núcleo poblado de Eres, pues que va a afectar gravemente a la ecología del río. Y bueno, y como ha venido a decir la vecina de Viscarrués que hablaba al principio, pues bueno, ni tendremos agua ni tendremos río. Y por otro lado, también decir que la declaración de impacto ambiental, bueno, pues no viene a decirla, no lo dice con estas palabras, pero vamos, lo que viene a aclarar la sentencia de la Audiencia Nacional es que es de risa. Pero ya no solo tenemos que hablar, bueno, porque la sentencia de la Audiencia Nacional, una de las cosas que deja claro es que esta directiva marco del agua se aplica obligatoriamente en el Estado español desde el año 2000, pero el anteproyecto de Viscarrués en 2012, bueno, pues no había aprobado, bueno, pues se salta toda la, vamos, o sea, 12 años después, se salta todos los planes hidrológicos, entre ellos el del Ebro, la cuenca hidrológica a la que pertenece el río Gállego, se habría incumplido toda esta directiva marco del agua y, bueno, pues ya no es solo que la sentencia diga que se incumple esta directiva, que al fin y al cabo son leyes que el propio Estado se puede saltar, sino que además sienta un precedente y tiene implicaciones en otros proyectos en curso. Es el caso, por ejemplo, de los planes para construir los embalses de Valcuerna y Almudévar, que son mencionados en la sentencia, y también el de Mularroya. Estos dos últimos ya han sido recurridos ante los tribunales y, bueno, pues la verdad es que si tienen su día los tribunales y no terminan dando la razón por pura inercia, como a menudo ha pasado o como pasó en el caso de Itoiz, pues a lo mejor resulta que nos encontramos con que la mayor parte de todas estas obras hidráulicas que nos han vendido a bombo y platillo en realidad son pura filfa. Y bueno, tanto Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, EOBirdLife, la Coordinadora Viscarrués Mayor de Riglos, etcétera, pues han solicitado a la empresa que impulsa el proyecto, Riegos de Alto Aragón, y al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y contra el Medio Ambiente, porque decir que este es el Ministerio de Medio Ambiente casi suena chufla, le piden que entierren Viscarrués definitivamente, pero parece ser que de momento los pues no quieren dar su brazo a torcer de las instituciones. Rabia, pues sé que ha venido a anunciarme que mi pueblo muerto ha caído otra casa. Y cogemos una pequeña reseña de arainfo.org, y es que el gallego río emblemático de Aragón y de la cuenca del Ebro es todo un ejemplo paradigmático de los males crónicos que padecen muchos ríos, sometidos a todo tipo de presiones y privados de su carácter natural. En sus menos de 200 kilómetros reúne un rosario de abusos ambientales, obras innecesarias o mal proyectadas y decisiones de gestión irresponsables que han degradado su valor ambiental y han privado a la sociedad de un bien común de gran valor. No se ha planificado a largo plazo, se han incumplido las normativas de la Unión Europea, se ignoran los pilares más simples de la sostenibilidad, pues por ejemplo que el bienestar económico de toda la gente que vive del río. Y el mejor ejemplo de esta política es la proyección del embalse de Viscarrués, totalmente desfasado, una idea de hace casi 40 años y con un presupuesto de 125 millones de euros. La finalidad oficial de la presa es laminar las avenidas del Gallego, un gallego que ahora mismo casi no lleva agua, no deja de ser paradójico, y atender las demandas de riego de los cultivos de riegos de Alto Aragón, que es el mayor regadío de Europa Occidental con 174.000 hectáreas. El agua está destinada a regar los monegros, lo que implicaría la transformación de zonas de secano de alto valor ecológico, que tienen su valor en el secano, en regadíos con el agua embalsada en Viscarrués. Y bueno, pues todo esto afecta a su vez a los, no solo a los hábitats y a las especies que viven en donde se haría el pantano, sino también a las de las zonas de regadío. Y bueno, pues entre los más perjudiciales, los efectos más perjudiciales del embalse de Viscarrués es anegar kilómetros de río que desde hace más de 20 años permite ganarse la vida a varios cientos de familias gracias a los deportes de aventura y que ha conseguido frenar la despoblación demográfica que sufre esta zona del Alto Aragón. De hecho, en la comarca de La Galleguera se dan casi un tercio de las actividades de turismo activo que se desarrollan en nuestra comunidad autónoma. País de silencios, de ausencia y olvidos, tristes montes y soledad. País sin historia, pueblo sin raíces, carrasca que se secará. Sobrabas país, solo querían agua, montañas y electricidad. Mapas siguieron trayendo tu nombre, ¿quién puede olvidarse de ti? Y bueno, de momento, pues eso, parece ser que los partidos políticos aún tienen intención de hacer de las suyas. Hay muchísimos intereses, no nos vamos a engañar, en lo que es todo el pantano de Viscarrués, y confiamos, pues bueno, que no se llegue a hacer nunca, que nunca lleguemos a ver esta barbaridad, pero tampoco podemos fiarnos, la verdad. La gente que hicieron marchar, o bajo las aguas de un negro pantano, reposar dormido y en paz, igual que a los pies de peña montañesa, la ruina de San Beturián. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Écoutez Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale, on ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio. Y este pasado lunes tuvo lugar el primer juicio contra uno de los llamados 10 de Zaragoza, estos antifascistas que fueron detenidos. Uno de ellos está en prisión hace ahora ya 2 años y medio y que, bueno, pues la verdad es que es un caso bastante, bastante lamentable, sobre todo en este caso de, bueno, pues de este joven al que se le pide una petición totalmente desproporcionada de cárcel, aunque la defensa solicita la libre absolución, cosa que esperamos que suceda. Quedó visto para sentencia y la defensa argumenta que el joven antifascista no estaba entre los detenidos aquel día y que el neonazi cambió su versión de los hechos tras serle mostradas varias fotos en comisaría, no antes. La sentencia se conocerá a finales de julio. Y bueno, pues la vista se celebraba en el juzgado de lo penal número 4 de aquí de Zaragoza y tanto la fiscalía como el neonazi denunciante piden cárcel, mientras que la defensa, como hemos dicho, se ha ratificado en la petición de absolución. Antes de la celebración del juicio, se llevó a cabo una concentración de apoyo al que acudieron un centenar de personas, entre las que se encontraban dirigentes sindicales, concejales del Ayuntamiento zaragozano, diputados de las Cortes de Aragón, simpatizantes de izquierdas y amigos y familiares del encausado. El acusado se ratificó en su declaración, asegurando que el 28 de febrero de 2015 se encontraba en la sede del Partido Comunista de España, siguiendo el recuento de votos de primarias de Zaragoza en Común, y se marchó a casa de su pareja a medianoche, por lo cual no pudo ser la persona que perpetró la agresión. Por otro lado, el denunciante Javier Royo Blasco ha afirmado que reconoció claramente al acusado y que fue él quien le golpeó durante los incidentes tras el concierto celebrado ese día en el Hogar Social de Las Fuentes. No obstante, ante las preguntas de la defensa, empezaron a quedar patentes bastantes contradicciones, hasta llegar a afirmar que en la primera denuncia que interpuso dije cosas de lo que me habían contado otras personas, ya que no me acordaba bien. Impresionante. Y a propósito de este tema, pues también comentar y de, bueno, pues que ha tenido muchísima repercusión mediática y que está, bueno, pues que este asunto también pues está tomando como un poco hasta cierto punto de castigo ejemplarizante. De hecho, en la exposición final, la fiscalía se ratificó en las acusaciones y mantuvo su solicitud de 2 años y medio de prisión y 4.800 euros de indemnización, dando veracidad al testigo aportado por Javier Royo, y en cambio afirmó que la testigo aportada por la defensa había entrado en contradicciones. El abogado del neonazi se adhirió a esa petición y dijo que, siendo la ideología contraria a la de su defendido, tenía un motivo para perpetrar la agresión. Y a propósito de este asunto, pues bueno, quedan pendientes todavía bastantes juicios sobre el asunto, sobre todo la petición más grande, pues bueno, el juicio colectivo por lo sucedido, por lo que fueron detenidos los 10 de Zaragoza, por las trifulcas habidas durante la celebración de un concierto de rock contra el comunismo, un concierto abiertamente neonazi en el llamado Hogar Social de Las Fuentes. Las peticiones de cárcel son muy altas y esperamos que, bueno, pues que queden en nada. A propósito de ello, hay una, bueno, pues si buscáis 10 de Zaragoza, 10 en número, encontraréis la página de apoyo a estos compañeros y compañeras y esperamos, bueno, pues que se sustancie en nada. También se puede aportar dinero, se esperan multas cuantiosas. Y bueno, pues la verdad es que la gente sigue muy activa, hay un montón de campañas. Recordad que en la pasada Semana Cultural de la Magdalena hubo un concierto multitudinario, hay tapeos de apoyo que generalmente suelen ser en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar número 25, suele haber uno al mes, y bueno, pues estad al tanto y seguro que podéis encontrar pues un montón de movidas de apoyo a estas personas. Belén tiene dos hijos, una niña de 3 años y un niño de 9 meses, a los que da el pecho. Los amamanta en espacios públicos, en su casa o donde haga falta, que es como tiene que ser. Pero hace aproximadamente 15 días no le dejaron hacerlo en la piscina de Helios en Zaragoza. Una decisión humillante, discriminatoria y, bueno, como ella misma dijo a un periódico de lo más conocido como es Heraldo de Aragón, le pareció surrealista e indignante. Decir que, bueno, pues estaba sentada dándole el pecho junto a la piscina, fuera del agua, y vino un socorrista y le dijo que no podía hacerlo. Discusión absurda con un socorrista y, bueno, que parece que no entendió que amamantar es una necesidad para el bebé y para la madre y que es necesario asegurar el derecho fundamental de los niños y las niñas a ser amamantados en cualquier lugar y momento. Algo que, por otro lado, reconoce pues hasta la Organización Mundial de la Salud y que, bueno, la ha reconocido en las quejas pues el propio Ayuntamiento de Zaragoza y muchas otras instituciones, evidentemente. Y bueno, a raíz de toda esta polémica, pues ha vuelto a surgir un tema y la verdad es que nos parece increíble que en pleno siglo XXI estemos hablando de que, bueno, que dar el pecho es un derecho, como no es que tengamos ninguna gana de hacerle publicidad al ayuntamiento, pero es que es la campaña y la verdad es que el eslogan nos parece de lo más acertado. Y decir que, bueno, pues este sábado 8 de julio pues se va a permitir a las piscinas municipales de Zaragoza la entrada libre a las madres con bebés lactantes. Y a propósito de ello, pues hemos llamado a Susana y esto es lo que nos ha dicho. Y con esta música tan tranquilita Y bueno, a propósito de lo que, de un poco de la noticia que estamos enlazando, pues parece mentira que a estas alturas del siglo XXI estemos hablando de un tema como es, bueno, normalizar la lactancia materna. Y para ello estamos con Susana, madre de hijo lactante. Buenas tardes, antes que nada. Hola, buenas tardes. Y bueno, la pregunta parece pues, obligada. ¿Qué opinas de que se restrinja dar el pecho en un lugar público como puede ser una piscina, por mucho que digan que estás al borde de la piscina y todo eso? Hombre, pues la verdad es que es sorprendente. Ya había salido alguna noticia hace algún tiempo de que había habido una restricción en un museo, creo que fue por Andalucía, y también porque consideraban que no se podía dar alimentos a un bebé en un museo porque se podrían dañar los cuadros. Entonces, la verdad que son cosas que no te puedes explicar, también suponen un absoluto desconocimiento de lo que es la lactancia, porque no son pistolas de agua las tetas, entonces, no sé, un desconocimiento de lo que es realmente la lactancia y también, pues bueno, como muchos prejuicios, sobre todo cuando no entienden que el bebé de determinadas edades ya siga tomando pecho. Yo creo que se mezclan un poco las dos cosas. Porque, bueno, a propósito de esto, aunque también parece otra pregunta obvia, ¿debemos ver la leche materna como algo antihigiénico? Es que es absolutamente lo contrario. Es que no hay recipiente más, además de higiénico, ecológico, porque es verdad que conlleva el ahorro de envases, de limpieza de recipientes, es que también siempre está la temperatura idónea para el bebé, o sea, es que es el recipiente más higiénico, ecológico, además, pues bueno, dicen que no tiene ningún tipo de bacterias ni de microbios, por lo tanto es imposible que pudiera infectar nada, ni dar ningún tipo de problema en una piscina, que hay, pues, pises, mocos, pelos y de todo, ¿no? Sí, o simplemente... Pero es muy llamativo que les parezca que puede haber algún riesgo a la leche materna cuando está súper comprobado que no transmite ningún tipo de enfermedad. Entonces, no, la verdad que no es muy comprensible. De hecho, bueno, para la gente que no sepa, un poco, yo también soy padre, pero vamos, pero evidentemente quizás no algo sé, pero la leche materna en sí, la lactancia, tal y como tú la concibes o muchas otras mujeres, es una forma ya no solo de alimentación, sino que es una forma de inmunización, de cuidado máximo de la criatura, de hecho. De hecho, una de las razones, de las tantas razones por las que también decidí darle el pecho a mi pequeño, fue porque mi pareja, su padre, tiene muchísimas alergias y nos comentaron desde la matrona, desde el centro de salud, que es súper interesante también dar el pecho a los niños pequeños porque es una forma también de inmunizar con todo el tema, tanto de enfermedades, pero específicamente que parece que desarrollan menos alergias los niños que también están tomando el pecho. Entonces, claro, al final son todo ventajas a la hora de alimentar a un pequeño porque es verdad que lo estás protegiendo de enfermedades, a la madre también, pero al pequeño que es un poco al que más quieres proteger cuando están vulnerables, recién nacido, ¿no? Entonces, pues, es verdad que también tienen menos enfermedades, notas que se ponen menos malo que otros niños, entonces, bueno, parece que el esfuerzo también merece la pena. Claro, porque, no sé, desde tu experiencia, ¿tú cómo vives, piensas que la lactancia es algo no solo a llevar a cabo, sino a reivindicar? Sí, creo que sí, aunque es verdad que se está generando un falso conflicto entre madres que dan el pecho y madres que dan biberón, que entiendo que no debe haber ningún conflicto, pero sí que se sienten muy... Bueno, lo he leído muchísimo estos días con todo el tema que estamos hablando de la piscina, pues que se sienten muy ofendidas porque consideran que las madres que damos el pecho las consideramos como menos madres por dar el biberón y tampoco es así. Yo reivindico el dar el pecho, pero bueno, que eso no significa que una mujer que adopte otra decisión sea menos buena ni para ella ni para el bebé. Si ella lo considera así, pues es una decisión perfectamente también buena. O sea que bueno, yo sí que considero que hay que reivindicar la lactancia materna, sobre todo pasados los 6 primeros meses, que es cuando la mayoría de las mujeres abandonan y que creo que es súper bueno saber que es igual de beneficioso para el bebé el continuar con la lactancia, que le sigue aportando muchos nutrientes. Y sobre todo, yo creo que a partir de los 6 meses, que la mayoría de mujeres lo acaban dejando y es cuando sufres más presión y la gente te anima a que dejes de dar el pecho constantemente. Claro, porque ya estamos hablando, dejando al margen las consideraciones más que científicas y demostradísimas de lo sano de la leche materna, ¿piensas que sigue habiendo, es más, en los tiempos, ya te digo, con todo demostradísimo científicamente, sigue habiendo un cierto estigma social, una presión social, como, no sé, incluso una presión hasta estética? Parece que sea feo tener un niño o niña demasiado grande, amorrado a la teta. Sí. Yo, vamos, estaba en el primer mes de la lactancia, que ya me empecé a preguntar a la gente que cuándo iba a dejar de darle la teta, que si la comunión, ya con preguntas con son a qué, hasta que no se comulgue, ¿no le vas a quitar la teta o qué? ¿Quieres esas talibanas de la lactancia? Y pues no, nos dejaremos la lactancia cuando uno u otro nos cansemos. Entonces hay una presión desde el primer minuto ya para que dejes de dar la teta. Y a la vez también es verdad que, o lo que yo he observado, es que cuando el niño empieza a tener, yo te digo, a partir de los 6 meses es cuando empieza ya la gente a ponerse más pesada con el tema de que no alimenta, que la leche no alimenta, que le den leche de vaca, que esa es como la leche que más le va a alimentar y no la tuya, que lo que le das ya solo es agua chirri y comentarios de este estilo, y la verdad que muchas veces incluso gente desconocida en la calle ya. Se lanza a decirte, pero tan grande, ya le das la teta, madre mía, qué mal acostumbrado lo tienes. Claro, bueno, y claro, cuando empezamos con este prejuicio social es cuando terminamos por no normalizar que una mujer dé el pecho en una piscina, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y de hecho, bueno, hablando el día que hubo una concentración para protestar por el tema, hablando con las mujeres, sí que llegamos a la conclusión de que una de las razones por las que se había puesto el socorrista tan encabezonado con que esta chica abandonara la piscina fue porque el pecho se lo está dando al niño, a la niña más mayor, no al pequeño, ¿no? Y entonces eso es todavía más inadmisible en el ideario del socorrista, ¿no? Era como, bueno, o sea, que le des a un bebé, pues mal, pero además a esta niña ya que ya es mayorcita, que le des la teta, pues ya os podríais haber ido a otro sitio que no lo veamos. No tiene sentido. No sé, mucho creo que tiene que ver con eso. Claro, además, no sé, esto es una reflexión personal y a ver si la puedes compartir un poco o si te parece. ¿No te parece que a lo mejor es que estamos en una sociedad donde, como todo se basa en la producción, en el capitalismo y tal, como que dar la teta es perder el tiempo o algo así? Es perder el tiempo y además estás utilizando un recurso gratuito. Dios mío, es que no estás gastando en biberones, no estás gastando en las papillas, en los cereales y en todo el tipo de productos que te intentan endosar desde el minuto uno. Entonces es que la lactancia, es verdad que es lo que decimos, es ecológica, yo diría que incluso anticapitalista, porque no estás invirtiendo dinero en algo que tienes tú. Entonces este autoconsumo yo creo que tampoco se ve realmente bien. Y de hecho hay un bombardeo constante en los medios de comunicación con la leche, lo mejor que le puedes dar a tu hijo es esta leche a partir de los 6 meses, como prolongación de la lactancia materna, esta leche, los cereales, con esto va a dormir mejor. Es verdad que hay un bombardeo constante. Porque lo que se llama leche de continuación no es más bien una leche de sustitución. Exactamente, sí. Es que aprovechan la falta de conciliación que tenemos en este país entre la vida laboral y la profesional. Pues claro, es justo la época en que normalmente una madre se tiene que reincorporar al trabajo. Entonces, pues bueno, te venden esta leche de, al final, de continuación, que sí que es de sustitución, porque un niño trabaja menos también cuando le das un biberón o cuando está en el pecho, ¿no? Entonces, pues es verdad que puede llegar va a ser un problema, porque el niño puede abandonar al final el pecho. Claro, porque realmente es una sustitución y además también es como una cosa para, entre comillas, para saciarla, bueno, pues sí, que llena a la criatura y la sustituye. Sí. A lo mejor está lleno de azúcares. Y además, claro, está generando al niño una adicción ya a edades tempranas al azúcar, porque es que leches, cereales y demás llevan unas cantidades de azúcar que la leche materna no lleva. Entonces ya los estás introduciendo en el mundo de los azúcares y la ansiedad que acaba generando el consumir más azúcar. Ya, claro. No, de hecho, claro, lo que hablan, bueno, todos tenemos que consumir cereales, a no ser que seas celíaco y estas cosas. Sí. Pero claro, si evidentemente te meten una dosis, como está comprobado, que algunas leches de continuación, que son 20 veces lo que debería tomar la criatura, pues bueno, sí. Evidentemente. Y luego, sí, además es que es una cosa muy curiosa, me lo comentaba la matrona, que ya no terminaba de entender cómo, por una parte nos presionan para que seamos adultos delgados y te presionan a su vez para que seas un bebé o un niño tirando a obeso, porque esa obsesión con que los niños estén gordos a través, pues, de cereales, de leches de continuación y demás, que es que te intentan ya introducir en algunos centros de salud desde el cuarto mes, pues es que está generando ya también un problema de obesidad y de adicción al azúcar, ¿no? Que luego, uh-huh. a su vez, a los años ya están diciendo que no puede ser una persona obesa. Entonces es que es un mensaje contradictorio desde que ya eres un bebé en el tema de la alimentación. Uh-huh. La verdad es que no deja de ser peculiar. Y aparte, claro, también es el negocio, es el estigma social y también, bueno, es un tipo de ideario como bastante, bastante conservador, bastante carcamal. Sí. La verdad es que a estas alturas, uno que ya tiene una edad y que habla con su madre, habla de cuando se tenía que poner un pañuelico encima de la teta para que no se les sí. viera, como si eso fuera algo, no sé, sí, tú bueno, lo ves. Yo tengo amigas que lo continúan haciendo, ¿eh? Ya, claro. Que dan la teta pero tapándose, porque creen que pueden ofenderle a alguien o que alguien le puede molestar o que alguien se puede sentir incómodo. ¿Tú te has sentido, no sé, en alguna ocasión observada o violenta, por decirlo de alguna manera, sí. cuando estabas...? Observada, sí, y situaciones desagradables. La verdad que solo fue una situación desagradable en una cafetería. Entré con el niño llorando como un loco porque quería teta en ese mismo momento y me senté en una mesa y pensé, bueno, están viendo que tengo al niño llorando, que tengo que ponerme el invierno, me tengo que quitar la cazadora, me tengo que quitar todo y no me da tiempo a ir a pedir primero a la barra. Digo, bueno, vendrán a tomarme nota en la mesa o por lo menos sean conscientes de que estoy intentando dar la teta y que por eso pues he entrado tan rápidamente y no me da tiempo a pedir, pero que sí que tengo intención de consumir. Y nada, pasó más de un cuarto de hora, no vinieron a pedirme nota a la mesa, todo el rato malas miradas desde la barra. Al final me tuve que levantar con el niño encima y dije, oye, pues por favor, pues aunque sea un botellín de agua. Y la chica me miró mal en todo momento, incluso cuando pagué no me dijeron ni adiós. Entonces sí que vi que parece que, bueno, que molestaba que hubiera entrado al bar corriendo con el niño llorando y le diera el pecho en el bar. Es la única vez así que me he sentido observada y, bueno, y de hecho, un momento de muy mala educación que no me dijeron ni adiós. Claro. Bueno, porque también, claro, aparte de, evidentemente, los niños y niñas pequeños, los bebés lloran y las bebés se hacen caca, se hacen pis, como, bueno, como igual nos lo haremos cuando tengamos 80 años, vete a saber. Pero, ¿tú crees que, saltando ya no solo a la fase bebé, tú crees que la crianza está integrada en la sociedad en la que vivimos o está integrada incluso en las realidades así un poco militantes, por decirlo de alguna manera? No, para nada, los niños molestan. Una vez que tienes un hijo, yo creo que o eres una persona que quieras tirar de abuelos o conocidos o se acabó tu vida militante, porque los niños en las asambleas, en según qué espacios, molestan y yo veo que no tienen cabida los niños en general en la sociedad. Y en el ambiente militante tampoco. Tienes que tener amigos muy muy buenos amigos y muy majos que quieran ir contigo a una terraza mientras tú vas corriendo detrás a tu hijo y no les estás haciendo ni caso. Entonces son fases que o tienes amigos muy majos y muy pacientes o ves que la gente pues hace lo posible por no quedar contigo y tu retoño. Claro. Bueno, pues muy, muy interesante todo lo que hemos hablado. Bueno, se nos ha ido casi un cuarto de hora aquí hablando, que era más del tiempo que teníamos previsto, pero aún así ha sido muy, muy interesante. Y oye, bueno, pues muchas gracias, por pero llamarme. También, no sé, haznos un alegato, di lo que más te apetezca, de qué piensas, cómo piensas que se deben hacer las cosas. En tus propias palabras, tampoco hace falta que nos hagas ahí un super manifiesto razonadísimo. No me saldría, que tengo las neuronas muertas de no dormir por las noches. Eso suele pasar. ¿Qué voy a decir? Pues que la lactancia es una experiencia, es verdad que es dura porque conlleva mucho trabajo, pero a la vez es un momento súper tierno de compartir un vínculo súper bonito con tu bebé y que si se puede, la verdad que es una experiencia que no es sustituible por otra y que vamos, recomiendo a cualquier madre que le apetezca que lo haga. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Susana, por colaborar aquí con la radio. Y bueno, pues nos vemos en las calles, en la crianza. Nos vemos en las calles y en las terrazas corriendo detrás de nuestros hijos. Evidentemente. Pues gracias y hasta pronto. Un besico, hasta luego. Hasta luego. Un momentillo de silencio ha habido, pues esta era la entrevista con Susana, mamá, a propósito de todo lo que, bueno, pues todo lo que implica la lactancia y esta polémica que os he ido relatando. Tienes 15 segundos para imaginar. si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Con un poco de tralla se despide el acratador. Acratador veraniego que me sale un poco cortito. Mi compañera de programa de vacaciones, pocas noticias, pocas cosas, pero bueno, a lo mejor este fin de semana nos vemos en Artieda, este pueblo luchador contra los pantanos como lo es Viscarrués. Eso sí, el calor no nos ha resecado. Y Radio Topo sigue emitiendo en verano, por lo menos el acratador, e incluso en agosto, aunque igual paramos un poquito porque, bueno, pues nuestra madriguera necesita sus obras y sus remiendos, como es habitual, y lo que dicte la gran cabeza en cuestión técnica, confiamos en que podamos resolverlo. Hasta el jueves que viene, un pletórico salud y anarquía.